estar comentando todos estos temas. Gilberto, vamos a participar en este programa paramilitares, violencia de Estado y movimientos sociales. Buenas noches, mi nombre es Lupita Salgado. Estuvimos conversando con los compañeros ahí en Facebook. Recuerden que es desde La Paz, Baja California Sur, a un lado de la catedral, como siempre, un año más. Es como si ahorita lo estuvieran viendo. Yo soy Chemo. Entonces, bueno, aquí estamos en una emisión más de la Radio Zapatista Subcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Subcaliforniano. Y será entonces, compañero, que nos vamos a hacer una rolita para empezar el programa. Vámonos, una rolita. ¿Qué les parece si ponemos algo delicadito como... Pues bueno, por mientras van buscando las rolitas, ¿no? Entonces, pues vamos a tener una discusión, pues parece que bien larga, ¿no? Y bien tratar de ser, pues recordar, ¿no? Todo lo que sucedió en el año de 1997, ¿no? El contexto, la masacre de Aquial, ¿por qué sucedió? Era los años del gobierno de Ernesto Zedillo. Eran los años en cuando, por un lado, simulaban dialogar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mientras por otro lado, de manera muy perversa, preparaban toda la infraestructura de los grupos paramilitares con las que atacaron a los compañeros allá en Chiapas. Ahora sí, vamos a empezar con una canción. La Niña de Guatemala. La Niña de Guatemala. Adelante. La que se murió de amor. La que se murió de amor. Exactamente. ¿Cómo no tenemos así como un guión o algo así? O sea, que ahí como vaya saliendo. Sí, lluvia idea. Que seas constante, lo que te acuerdes, lo que sientes, lo que viviste. Lo que puedes incluso conectar un poco con el estado, todo el país, las regiones, como sigue Chiapas siendo el origen. La niña de Guatemala, la que se murió de amor. Ay, eran delirios los ramos y las orlas de reseda. Y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente al beso de despedida. Era su frente la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Allí en la bóveda helada la pusieron en dos bancos. Ese es su afilaba a veces sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, me llamó el enterrado. Nunca más he vuelto a ver a la que murió. Atenco, el sendero hacia la nada. Actial, Aguas Blancas y Atenco son tres comunidades en México de las cuales invoco sus nombres ahora para que en lugar de significar tres espacios geográficos lo hagan mejor como tres momentos en el tiempo, como tres cicatrices en la historia del país. Vengan pues las fechas: 22 de diciembre de 1997, 28 de junio de 1995 y el día de dos soles, 3-4 de mayo del 2006. Me pregunto si Peña Nieto podría encontrar la conexión implícita entre estas tres fechas. Se la pongo fácil, pues para encontrarla no necesita haber leído un solo libro de historia. Le bastaría con tener memoria, lo cual dejó en duda en el caso de su difunta exesposa, o bien haber visto en la televisión, además de telenovelas, los noticieros nacionales estos últimos años, en los que estas tres fechas, estos tres lugares, han vuelto a resurgir poniéndose incluso algunos años de moda. Pero como en realidad no espero ni siquiera eso de él, le doy mejor un consejo. Sigue el río de sangre. Puedes empezarlo a seguir en los vientres profanados de esas jóvenes mujeres en Atenco y en los hoyos que dejaron en los cuerpos de los niños las balas que llevaron los perros de tu policía. Síguelo. Se enrolla como una serpiente a través de todo el Tenochtitlán hundido y sale disparado por Tlatelolco hacia el norte, donde da unas vueltas para luego ascender por el sur, donde comienza a correr perpendicular a una carretera por Guerrero, donde todavía huela a muerte sobre el suelo, y la realidad es un mal que padecen los nativos de la sierra. El río de sangre baja por el otro lado de la sierra y hace un charco en Chiapas. Justo ahí la sangre se transmuta en lágrimas y ya sabemos que esas corren por todos lados. Cuando eso sea lo que veas, ten cuidado de todos los ojos y busca tu camino en los de aquellos que nunca te harán ningún daño. Busca en los ojos vírgenes de esos bebés que jamás nacieron porque fueron asesinados por manos que empuñaban machetes y fusiles ese maldito 22 de diciembre sobre el cuerpo mancillado de sus madres inocentes. Si no logras encontrar ese rastro de lágrimas por ciego, busca entonces el olor a cerillo, perdón, quise decir cerillo, infierno, diablo, azufre. Dicen que los perros, como tú, tienen buen olfato para eso, y que me perdonen los perros. Ese olorcito a cerillo, otra vez, quise decir cerillo, es el que va a llevarte a los grandes palacios donde se alojan los presidentes y los banqueros de todo el mundo. En esas alturas, el olor se convierte en peste, y de la peste todo mundo sabe que sigue la mierda, que para deshonra de la humanidad, crece en el corazón de los hombres ricos y pobres, que viven tristemente llenando los espacios vacíos de sus almas, con trofeos y billetes, donde se encoge la vida hasta no ser nada. Bueno, yo creo que hay que, este escrito que de Giovanni, yo creo que está interesante, por lo menos los momentos en que están planteados, ¿no? Es el 95, que es el caso de Aguas Blancas. 97 y... El 97, que es la matanza de Actial, y 2006, que es otra vez la muerte en Atenco y la represión en Atenco, ¿no? Son fechas que yo creo que es importante, pues, partir de esta excelente idea, así como en la palabra escrita de que acaba de leer ahora Giovanni en forma de hablada, pero que pues el contexto es bueno verlo porque es el asunto de cómo la represión del gobierno está presente cuando hay movimientos sociales que trastocan y que buscan transformaciones de la sociedad, ¿no? Y por eso tenemos que defender todos aquellos movimientos sociales que luchan en este sentido. 95, si recordamos, estaba pasando eso en Aguas Blancas, en Guerrero, ¿no? Un asesinato por el ejército a una población bajo el pretexto de que había guerrilleros ahí. Es que acaba de comentar Giovanni, ¿no? Pero 95 fue también cuando Zedillo, si ustedes recuerdan, en febrero, le quita la máscara virtual al subcomandante Marcos y los acusa de que eran terroristas y que eran gente que había que atrapar, y fue cuando detuvieron a muchos compañeros vinculados al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y fue perseguido durante todo ese periodo 95. Esa es una fecha que es importante. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el Estado, el aparato de Estado, estaba preparando la violencia en contra del movimiento social, ¿no? ¿Cuál movimiento social? Ese que había aparecido en el 94. 1994 se había levantado los indígenas, un movimiento muy importante. En el 90, un año después, Zedillo ya está buscando la manera de frenar eso a través del terrorismo y la violencia, pues. No pasan dos años cuando, habiéndose firmado los acuerdos de San Andrés en 1996, no pasan dos años cuando viene la matanza de Actial, pero en esos dos años, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Empezó a construir organismos que nosotros conocemos como organismos paramilitares, ¿no? Y creo que esa palabra cobra mucho sentido porque son militares que no lo son, o sea que es una especie de grupos, de ciudadanos comunes, incluso podríamos decir, ¿no? Indígenas incluso, que son organizados por el ejército, armados por el ejército, con el objeto de frenar los movimientos sociales. Entonces, el grupo paramilitar tiene ese objetivo, ¿no? Hacer aparecer de que no son militares, que no es la policía, que no es el gobierno, sino que son civiles que están defendiéndose de otros terroristas, ¿no? Esa es la visión que tiene. Entonces, lo desastroso de todo esto es precisamente el caso de Actial, pues, que es lo que nos tiene en este programa de Radio Zapatista aquí en la Catedral de la Ciudad de La Paz, porque no son nos vemos, pues, lo que significa todo esto desde el punto de vista de la violencia de Estado, ¿no? Y 2006, que es el otro Atenco, ¿no?, que menciona Giovanni, pues es otro elemento importante. Acuérdense que era cuando la otra campaña se había iniciado, ya tenía un año en que empezó el proceso del delegado cero que andaba recorriendo todo el país, en este caso el subcomandante Marcos, que no puede, acuérdense que iba a venir a La Paz el 18 de junio de ese año, no se pudo venir por la represión en Atenco, no se hizo la reunión aquí, se fue a hacer hasta octubre, y fue una represión brutal de parte del gobierno, ¿no? Entonces, yo pienso que esta violencia de Estado y estos grupos paramilitares que se organizan para frenar cualquier movimiento social, pues son cosas que vale la pena denunciar y frenar y manejar y denunciar en cualquier momento, ¿no? Y creo que tenemos que ser muy conscientes de que estamos recordando a los compañeros, a los 45 indígenas de Actial, precisamente porque estamos condenando la violencia de Estado, pues. El terrorismo de Estado, la violencia de Estado, las organizaciones paramilitares que se han formado en todo el país y que hoy no aparece la paramilitarización, sino es propiamente una militarización del país, ¿no?, con lo que estamos viendo en los últimos años, ¿no? Es un comentario así como en general, no sé, alguien que quiera comentar algo más, paso el que quiera, pues levante la mano, agarre el micrófono, sáltelo. Sí, yo creo que es muy conveniente, ¿no?, también hablar del tiempo presente. Precisamente este momento en el que estamos aquí conmemorando esta masacre, pues tiene que ver con la memoria histórica, con traer. ¿No lo pagaste? Para arriba. ¿Está prendido? Ok. Entonces, hablaba de la pertinencia, pues, del hecho de estar aquí el día de hoy, pues precisamente haciendo ecos de esta memoria histórica, de traerla al presente. Se habla del tiempo, ¿no? Lupita mencionaba un año más, Giovanni hablaba de una cicatriz, de cosa del tiempo. Yo creo que los tiempos actuales, como bien mencionó, pues ya es más una militarización abierta, ¿no? Creo que la gente cada vez, pues, se encuentra más atemorizada. Es más común que veamos, bueno, militares en las calles, policías cada vez más armados, más pertrechados. Bueno, y bueno, yo quisiera hacer una reflexión, ¿no?, que tiene que ver con la, uno de las, de los objetivos de utilizar a los paramilitares o de infundir miedo en la población civil, ¿no? Que, bueno, utilizar esta autoridad con un abuso como parte de una estrategia para paralizar la acción civil, la acción que busca una transformación. Entonces, lo que se pretende es la instalación de un tiempo único donde se perpetúe la actual realidad social y este uso de autoridad, esta violencia, pues va precisamente va dedicada a la ciudadanía, al pueblo, para prever sus acciones, ¿no?, y para paralizar sus acciones. Entonces, pues hace 14 años sucedió este tremendo masacre, pero actualmente también la padecemos. Pues bueno, yo quería hacer un poco de reflexión en ese sentido del uso de la autoridad y la violencia del Estado para lograr que la realidad social no cambie, ¿no? Se mantenga con las mismas personas que están en el poder y prever y controlar la acción social. Ya, es decir, infundiendo el miedo, ¿no?, en todos los niveles de los movimientos sociales para paralizar mediante el miedo, ¿no? Podemos reflexionar, por ejemplo, cuál fue la respuesta. Checa, se está prendido. ¿Cuál fue la respuesta que hubo en 1997 después de la masacre de Akeal? Pues si recordamos, hubieron marchas grandes, gigantescas, en las principales ciudades del país. La gente no se quedó callada, la que salió a exigir justicia. Cayó el secretario de Gobernación, bueno, cayó entre comillas, ¿verdad?, porque caen en platitos, malditos, ¿no?, pero bueno, tuvo que dejar el puesto el señor, ¿no? El gobernador del estado de Chiapas, etcétera. Pero en fechas recientes, han ocurrido, desgraciadamente, tragedias de la misma magnitud de la masacre de Akeal, y sin embargo, esa respuesta ya no se ve, ¿no? Yo estoy pensando en la muerte de los niños en la guardería ABC en Hermosillo, estoy pensando el hostigamiento y los asesinatos ya por muchos meses en Otula, en Michoacán. Estoy pensando en recién sucedió a los compañeros normalistas en Guerrero, a las propias comunidades zapatistas, ahí el hostigamiento ha sido permanente, nunca ha habido un momento de respiro, ¿no? Y sin embargo, pues la respuesta de los movimientos sociales en México ya no es la misma que había hace 14 años. Ya pareciera, pues, que estamos todos paralizados por ese miedo, ¿no? Es decir, que la estrategia del gobierno está funcionando bien. Mi reflexión va un poquito más atrás. Creo que el hecho de que el PRI, el grupo en el poder que estuvo 70 años, esto que estamos viviendo es el resultado de esa doctrina que se le impuso a los jóvenes y a su vez se ha ido reproduciendo en las nuevas generaciones. No quiero decir con esto que no se pueda mover la masa social, sí, esa se sigue moviendo, sí, pero siempre hay candados que inclusive a los mismos jóvenes, relatándoles la historia de nuestro país, nosotros, personas de 50 años, siempre hay una disculpa, dicen ellos, y eso ya pasó, eso no me consta, eso no me sirve, eso es historia, eso yo lo escucho en compañeros donde yo estudio hoy la carrera de Derecho, soy maestra jubilada, entonces comparto este espacio estudiantil, entre comillas. Y es triste oír que me contesten con eso. La historia no sirve. Entonces, ¿quién es el causante de esta cultura política que no nos sirve para nada? Que en lugar de avanzar, vamos retrocediendo de 6 en años en 6. Llega el PAN, sí, pero hay un retroceso. No vemos ese avance. Yo no veo, a través de esta reflexión que me duele con el corazón, porque he vivido bastantes situaciones sociales y que seguiré y seguramente seguiré viviendo, porque esto no hay por dónde parar, porque el grupo del poder, sea PRI, sea PAN o sea el que esté, siempre está con esas pequeñas, grandes contribuciones que son los que hacen llegar al poder y es lo que no nos permite como sociedad avanzar. ¿Por qué? Si somos un grupo social, sí, pero nos falta organización, porque reflexión crítica la tenemos, pero nos falta un proyecto. Tenemos el diagnóstico, sabemos cómo está nuestro país, en nuestras áreas indígenas, en nuestro campo, los compañeros asalariados, los profesionistas. Sí, sabemos todo lo que pasa en nuestro país. Es como si nuestro país tuviera en pequeñas células, pequeñas partes, como que yo quisiera que mi país se reconstruyera, fuéramos uno solo. Pero veo cada día, cuando no es un Estado, ese es ese Estado el que está siendo agredido. Entonces, ¿dónde está el verdadero cambio? Estará en cada uno. Estará en que no solamente vayamos a marchas y más marchas. ¿Será que realmente tendremos que tomar una decisión más asertiva? ¿Será que el gobierno nos tiene tan medidos y sabe hasta dónde podemos dar? ¿O será realmente que necesitamos dar más por nuestra patria? Bueno, yo pienso que echarle la responsabilidad a un solo partido de la situación que guarda el país es un poco indecente, ¿no? Para nuestros tiempos modernos, en los que alcanzamos a ver más allá de las fronteras de nuestro propio país, ¿no? Es decir, tenemos a un vecino a un lado, que no es cualquier vecino, ¿no? Pero no nada más nosotros, es decir, del otro lado del continente las cosas están igual o peor, hay que ver África. Entonces es una situación mundial que uno se pregunta, bueno, ¿la felicidad existe entonces? ¿O existe la paz? ¿Existe la justicia en algún lugar del mundo? Y a veces es difícil contestar, ¿no? Contestar con una certeza. Y bueno, respecto a lo de la historia, que se olvide la historia, pienso que es muy sencillo que suceda eso, ¿no? Que de pronto nos olvidemos de nuestro propio pasado. Pero pienso que la juventud en sí tiene memoria todavía. Quizás no sabrán las fechas más importantes en el calendario nacional, pero hay otro tipo de historia, que es la historia que no se cuenta en los libros, que es la historia que se vive en la calle. Estoy seguro que muchos jóvenes de barrio van a tener muy presente. Y son historias que quizás un profesor de universidad no conozca, que no conozca un propio historiador, pero que sí conoce la clica, por ejemplo, del Esterito, que conoce la clica de la 8 de octubre, de enfrentamientos con la policía o engaños de partidos políticos. Es decir, la gente conoce a sus enemigos, pues. Tampoco hay que subestimar al pueblo mexicano ni a ningún otro pueblo. ¿Saben quiénes son sus enemigos? Aunque lamentablemente también hay mucha bola de... ¿Puedo decir grosería? Sí. Hay mucha bola de pendejos. Hay mucha bola de pendejos que siguen apoyando, ¿no?, a los perros que les muerden las piernas. Y ahí podemos verlos, ¿no?, defendiendo a estos señores y marchando por ellos. ¿Debemos enfrentar a esta gente? No, no debemos enfrentarlas, porque son iguales que nosotros. Es decir, no son nuestros enemigos, son nuestros vecinos. Viven engañados, sencillamente. Viven engañados precisamente porque les falta conocer la historia de la calle. O sea, si no conocen la historia nacional en los libros, no conocen tampoco la historia de la calle, porque su única conexión con el mundo es la televisión, es Televisa, es TV Azteca, y obviamente que les tienen el cerebro lavado, ¿no? Lavado. No significa que estén viviendo felices ellos o también comiendo, ¿no?, de esto que le roba el capitalismo a los trabajadores. Son gente pobre también, y uno los ve. Gente pobre apoyando los partidos políticos, gente pobre que va y y le besa los pies al gobernador, pero es por eso, porque les tienen en la cabeza lavada, o sinceramente porque son arrastrados y si están buscando migajas. Bueno, el punto yo creo es que si no sabemos por lo menos la historia nacional, que quizás sí podríamos decir, bueno, no me sirve para nada en mi vida práctica, en el hoy por hoy, ¿de qué me sirve a mí saber ese tipo de cosas? No hay que olvidar nuestra propia vida, ¿no? No hay que olvidar los momentos en los que era difícil pagar una medicina, por ejemplo, o estaba uno así, ¿cómo le voy a hacer? Yo todavía no trabajo, pero lo he visto en mi casa, lo he visto con mis familiares, que hay momentos económicos, ¿no? Que uno dice, chingado, está mala cosa. Ah, bueno, pues ahí, por ahí es donde debemos empezar a ver que nos sirve recordar, porque no recordar nuestro propio pasado nos puede poner de pronto en la mesa compartiendo una copa con el tipo que nos robó a nuestra esposa, ¿no? Por ejemplo, o con el tipo que mató a mi hijo. Como si ahorita viéramos al padre de Jonathan sentado, ¿no? Comiéndose un pastelito con Gary Gaines. Y uno diría, ay, se reconciliaron. Y llegas y le preguntas al señor, oye, ¿qué pasó? ¿Ya te reconciliaste? Y te dijera, no, lo acabo de conocer. Ah, cabrón, ¿no que estabas peleando con él? Porque lo querías meter a la cárcel, ¿no? Porque te mató a tu hijo. Son cosas así que tienen que ver más con una palabrija que ya está muy desusada hoy en nuestros días, que es la dignidad, ¿no? Un poco de dignidad. De darnos nuestro propio valor en el mundo, porque si bien somos animales muy especiales en el mundo, que nos tenemos que dar nuestro propio lugar. Es decir, no somos unas máquinas, no somos unos burros de carga. Somos seres pensantes que sienten, que tenemos una capacidad enorme para transformar el mundo. Si no somos unas hormigas a las cuales se les pueda poner a trabajar así porque sí, o se les pueda pisotear. Amamos, y eso es lo principal del ser humano, que hay que resguardar el amor. Y el amor creo que se manifiesta prácticamente en la solidaridad. Cuando vemos que están dañando a alguien cercano a nosotros, o muy lejano quizás, pero alcanzamos a sentir ese dolor, se llama compasión, es una muestra de amor, ¿no? Que para muchos es signo de debilidad, pero yo pienso que ese poquito de amor que se ha manifestado prácticamente en la humanidad es el que nos ha permitido todavía seguir viviendo, ¿no? Civilizadamente, entre comillas. O por lo menos reunirnos en un bar y compartir todos entre risas. Porque o aquí. Sí, o aquí, o en cualquier lugar. Sí, o sea, ese poquito de amor, claro que sirve, porque si no, seríamos como perros y gatos peleándonos todo el día, y esto que llamamos cultura, que tanto nos gusta, pues no tendría lugar. Y curiosamente, hay quienes pretenden destruir ese poquito de amor que queda en la humanidad, ¿no? Reducir las relaciones sociales a una cuestión meramente de dinero, de yo te hablo porque tú me pagas, ¿no? Y yo te busco porque tú me sirves para algo, y por eso te busco, porque tú eres mi empleado, por eso te hablo. Y relaciones muy, muy zarras. Sí, pero bueno, perdón, ¿quieres hablar tú? Sí, pues yo solo quería comentar que, por ejemplo, hay una frase que dice ahí, ¿no? Que una mente que olvida es una mente que está condenada a cometer el mismo error. Entonces, pues no pienso que la historia sea algo que tengamos que olvidar, pues, porque es cierto, pues estuvimos en la merced de un partido durante 40 años, durante 70 años, y no podemos volver a lo mismo. Necesitamos, pues, para actuar en este presente. Pero yo lo que me doy cuenta que también a este grado ya, a este grado que está la globalización, pues identificamos que el problema también va más allá de los partidos, pues los partidos ya también son, bueno, nosotros estamos bajo, pues, partidista, ¿no? Que tenemos que elegir un partido, pero esos partidos ya están a la merced también de las grandes industrias, pues, a los grandes intereses. Entonces, ellos nos atacan, nos hacen nuestra forma de vivir, ¿no? Nos tratan de moldear con todo este comercio, no, nos con el consumismo nos lavan el cerebro, pues, y vamos dejando a un lado esas cosas que son importantes y nos van deshumanizando. También los medios, ya estamos acostumbrados a ver tantas matanzas, pues, también, y es por eso que quizás a veces pierde un poco de la verdadera esencia el saber que mataron a una persona, ¿no? Porque ya lo vemos todos los días en los medios, ¿no? Ya la gente está acostumbrada. Yo pienso que eso es un poco de deshumanización, que ya veamos algo así tan común, pues. Pero bueno, entonces, regresando al tema de los partidos, y ya esto está pasando no solo en México, pues, sino que ya son varios países los que se están dando cuenta de que todo se va conectando a una misma pirámide, pues, que son los que están en la cima, ¿no? Que son los que están manejando, pues, el capital, el dinero, algo como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Sus intereses son los que van decidiendo y en un país lo que va a pasar. Entonces ya las marchas se convierten también, no solo es estar aquí afuera conmemorando, sino que ya es un date cuenta que somos parte de lo mismo, pues, en todo el mundo, porque es el mismo problema y son los mismos responsables, pues. Entonces una manifestación o una estar aquí simplemente platicando y tocando los temas, pues, que esta sociedad actual, como que pum, no hablar de algo distinto, pues, es algo que está mal, pues. Pero y eso es también en parte lo que es la violencia y lo que la represión por parte del gobierno, pues, trata de desintegrar. Entonces pienso que sí, cuando la gente se organiza, puede, porque como dice la frase, ¿no? Es el 1%, ¿no? Lo que está controlando, pero cuando el 99% del pueblo, de las personas que ya están, pues, viviendo en una situación bastante que sobrepasa a esos recursos básicos, pues, que es simplemente ya el ser humano busca está peleando por el alimento, por cosas así, pues, que no entendía por qué no somos incapaces, pues. Los seres humanos no somos incapaces de actuar por nosotros mismos, y pero los trabajos, la política, las leyes laborales, las leyes están funcionando, pues, y nos tienen atrapados y por eso... Tomados. Sí. Yo tengo también la idea esta de que... Pues, luego esta cosa tiene como micrófono, pero me estoy oyendo, pues. Estamos doctrinados. No, sí, yo también comparto, pues, que con la idea esta de que el ser humano, o de que los trabajadores, los estudiantes, ¿no? Todos, pues, mujeres y hombres, tenemos la capacidad de pensar otra cosa. El problema, porque somos sujetos que piensan, pues. Pero creo que ahí no radica, creo que el problema no está ahí, o sea, digamos, como develar eso, como subrayar eso. Creo que el problema está en otro lado y tiene que ver, pues, con la capacidad de inventar otra cosa. Y ahí no necesariamente, vaya, sin duda el asunto del raciocinio, de la racionalidad es fundamental, pero y eso no está domado. O sea, nosotros seguimos pensando aunque no quieran que pensemos, ¿no? O sea, aunque tengan todos los aparatos o todos los mecanismos para... Eso no lo doman, pues. Nosotros seguimos pensando. Lo que creo que está domado es esta capacidad que tiene el ser humano para imaginar otra cosa, ¿sí? Pensemos algo bien sencillo, a lo mejor bien burdo, ¿no? Imaginemos qué significaría a lo mejor una ciudad sin semáforos, y preguntémoslo a cualquier persona qué sucedería si la ciudad no tuviera semáforos. Lo primero que aparece en la cabeza de todos sería, pues, un caos, ¿no? O sea, una serie de accidentes, atropellos, choques, muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntemos si a alguien cualquiera, si algo sucedió. Si, ¿qué sucedería si no en las escuelas no existieran maestros? No, pues el desmadre total, ¿no? Es decir, los estudiantes no harían nada, los muchachos, las muchachas no harían nada, se la pasarían jugando, es decir, otro caos. ¿Qué sucedería si en tu escuela no estuvieran en tu familia no estuvieran tus padres? Pues otro caos, ¿no? Es decir, los jóvenes, las jóvenes estarían haciendo pues lo que quisieran hacer, el libertinaje, las drogas, el alcohol, el salir a las 10 de la noche, regresar a la hora que te dé la gana, caos. O sea, parecería como si no existiera un dispositivo que nos organizara, todo sería caos. Esa parte de poder inventar otra cosa en donde no se encuentra un Estado, en donde se encuentra un partido político, donde no se encuentra un medio de comunicación, creo que se nos hace muy complicado pensarnos. Vaya, se nos hace muy complicado pensarnos colectivamente, como trabajar colectivamente. Se nos hace muy pesado y muy complicado como trabajar digamos horizontalmente, ¿no? Y ahí precisamente es donde se encuentra, creo yo, digamos como ahí precisamente se encuentra el efecto, pues, de los medios de comunicación convencionales, ahí es donde se encuentra el efecto de la política de terror del Estado, ahí donde se encuentra el efecto del sistema religioso, ¿no? De los medios de comunicación, perdón, ya lo que había comentado eso. Es decir, donde parecería como si nos estuvieran tomando la imaginación más que la racionalidad. Sí, todo mundo computa, todo mundo, digamos, piensa lógicamente, pero parecería que lo complicado acá es inventar otra cosa. Y entonces algunos, a lo mejor en Chiapas o en Oaxaca o en España o en Estados Unidos, Grecia, o en Grecia, ¿no? O en Argentina o en Chile, están pensando que, vaya, están transgrediendo esa dominación, la dominación de la imaginación, y entonces están proponiendo cosas nuevas. El caso de Chiapas, en 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levanta en arma contra un Estado que representa, sí, 70 años de dictadura, pero más bien representa el mecanismo que el capital inventó en Occidente para dominar a las culturas, ¿no? Digamos, dichos por ellos, incivilizar, ¿no? O sea, el Estado es el dispositivo. Para el EZLN creo que representaba el Estado el dispositivo del capital. Sí, tuvieron que decir que era una guerra en contra del Estado mexicano, que era una guerra en contra del PRI, que era una guerra en contra del Tratado de Libre Comercio, ¿no? O del gobierno que había aplicado políticas internacionales de bloques que no en ningún momento iba a favorecer al pueblo de México. Pero creo que lo que nos venía proponiendo era precisamente la posibilidad de construir otra cosa que poco tenía que ver con la propuesta occidental, ¿no? De unos que organizan a muchos, ¿no? Eso causa muchísimo terror. O sea, causa muchísimo, creo, muchísimo problema, pues en este caso al Estado, ¿no? Y lo que hace el Estado, pues es militarizar. Ya, pues eran indígenas, ¿no? Que habían desde hace mucho tiempo tomado conciencia de política, ¿no? De su rol histórico, y el Estado lo que hace es militarizar un territorio. no porque lo hubieran destruido, no por la posibilidad de destruir el Estado, sino por la posibilidad de marcar un antecedente de que se puede organizar la sociedad de otra forma. Es decir, lo que nos estaban proponiendo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y obviamente las bases zapatistas era la posibilidad de que el mundo se puede organizar de otra manera, socialmente, culturalmente, económicamente. Eso causa terror. Y por eso el Estado, pues lo que hace es utilizar su mano más violenta, ¿no? Lo que se debe hacer. El ejército, pero no solamente el ejército, porque si utiliza solamente el ejército, lo que quedaría era un Estado represor. Entonces inventa otro tipo de organismo, ¿no? Que es el organismo paramilitar, que es, digamos, el brazo armado del Estado, pero, digamos, como subalterno, ¿no? Por así decirlo. Que no rinde cuentas a nadie. Sí, pues, que digamos, desmarca el Estado de, ¿no? Bueno, esa es como mi opinión, ¿no? No, es compañero, si nos vamos con una rola. Ah, pues vámonos con una rolita. ¿Cuál? Vámonos con... ¿qué les gustaría? ¿Toluache para mi negra? No, está rica esa rolita. Ay, tan temprano. Una canción que le haga estallar el corazón, son, y la cabeza, un hombre va que necesita.

que fue masacrada. Bueno, yo creo que aquí el año de 1997 pienso que tiene varias aristas, ¿no? De donde hace rato comentábamos aquí en la mesa que el 1994 pues había sido el levantamiento zapatista del EZLN. En ese momento no estaba claro de qué se trataba el asunto del levantamiento, ¿no? Yo creo que el gobierno en muy poco tiempo se dio cuenta de que ahí se estaba gestando un imaginario distinto, por eso llamaría la atención de lo que estaba comentando hace rato Benito, en el sentido de que el EZLN y los zapatistas estaban inventando algo, pues, que todavía no estaba muy claro qué era lo que estaban inventando, pero era una cosa distinta al sistema capitalista, al poder del Estado, a los 70 años de gobierno. Es decir, nada que ver con los partidos políticos. Era otra cosa que en ese momento no se sabía, pero yo creo que para el 97, hace rato le preguntaba, comentando con Cuauhtémoc, decía, ya se había emitido la cuarta declaración de la Selva Lacandona, y la cuarta declaración de la Selva Lacandona, estoy hablando del 97, yo creo que ya se estaba manejando de que era necesario construir una nueva organización alternativa, anticapitalista, nacional, de liberación contra el Estado, pues. Entonces sí estaba ofreciendo ya una alternativa, una perspectiva de sociedad, de organización, de la forma de organización de la población. Entonces, y yo creo que en ese tiempo los medios alternativos todavía no tenían esa vigencia que ahora tienen, ¿no? Por ejemplo, ahora Radio Zapatista es parte de ese, digamos es a lo mejor el nieto de esos primeros medios alternativos que surgieron en la época, ¿no? Y que se fueron creciendo poco a poco, ¿no? Y un medio alternativo es alternativo, pues, alternativo a los grandes medios de comunicación de los que hablaba Jonathan hace rato, y de que tienen el control, que son los que tienen buena parte del control político en el país, ¿no? Entonces, pero yo creo que el Estado mexicano, encabezado en ese momento por el PRI, pero es lo mismo el PRI, el PAN o el PRD, o sea, no hay ninguna diferencia sustantiva, no existe, pues, porque todos están sobre la base de mantener las relaciones sociales capitalistas de producción y de distribución y de relaciones humanas y sociales, es prácticamente lo mismo. Pero en ese momento que estaba encabezado por el PRI, yo pienso que sí quisieron dar un ejemplo, porque ¿quiénes eran los indígenas de Xenaló? Pues eran desplazados, era un grupo indefenso. Las abejas, ¿no? El grupo de las abejas, que estaba rezando, pues, que estaba orando en una capilla. En realidad no era un problema de diferencias entre indígenas, no era un problema de que están ocupando un espacio que no les corresponde, no era eso, pues. En realidad yo creo que lo que quiso hacer el Estado mexicano, en este caso Cedillo, Chaufet, Ferro, Luis Ferro, ¿no? Todos ellos, lo que estaban haciendo es poner un ejemplo, ¿no? Y por eso ahí coincido en ese comentario que hace rato hacía Benito de la entrevista que no hemos visto, que se hizo a Raúl Vera, ¿no? Que entre paréntesis, Raúl Vera, originalmente, voy a hacer un paréntesis aquí porque es importante lo del obispo de Raúl Vera, que ahora está en los movimientos sociales muy importantes en la zona de La Laguna, ¿no? Pero que fue originalmente enviado por el Vaticano para contrarrestar a Samuel Ruiz. Aparecía como que eso iba a suceder, sin embargo, Raúl Vera nunca actuó de mercenario, sino al contrario, fue un obispo ligado precisamente a esa otra, digamos, espacio religioso alternativo, pues alternativo. La iglesia de los pobres estaba presente en Chiapas, que eso no le conviene al Vaticano tampoco. Entonces, yo creo que esos imaginarios, esas formas de organización, también se dan en las religiones, porque eso representó Samuel Ruiz, antes había representado a Méndez Arceo, ahora representa a Raúl Vera, es decir, y están dentro de la iglesia católica, pues, o sea que, y es una alternativa para los católicos en ese sentido, pues. Cierro el paréntesis para regresar a qué es lo que hizo el Estado. Para mí, lo que hizo el Estado es decir, voy a primero organizar a civiles, pero no a cualquier civil, sino a civiles indígenas, de tal manera que quien los armó, los entrenó, los ideologizó, los organizó y dio una orden, y esa orden no pudo venir del jefe del grupo paramilitar, ni pudo venir solamente del gobernador, del presidente municipal de Xenaló, ni pudo venir solamente del gobernador de Chiapas, ¿no? Ni pudo venir solamente del secretario de Gobernación, ¿no? Sino fue del presidente de la República y del mando militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ellos dieron la orden, pues, pero ellos no iban a entrar con los militares, que para esa fecha ya había 30.000, 40.000 miembros del ejército al interior de, alrededor de Chiapas, pues, rodeando al EZLN. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que enfrentar a los indígenas con indígenas. Porque los que metieron a la cárcel fueron indígenas, pero eran paramilitares organizados por el ejército. Entonces, en realidad, creo yo que fue un acto terrorista de Estado. Para mí, a la luz, al tiempo, se convierte en un acto terrorista de Estado, no solamente para infundir miedo a las comunidades, sino al país entero, ¿no? Incluso con premeditación, alevosía y ventaja, pues. Porque si bien en el momento que sucedió eso, pues todos nos movilizamos en todo el país, cientos o miles de gente en las calles protestando por esa acción, pero en el fondo estábamos también recibiendo esa parte del miedo que nos estaban, el mensaje que nos estaban mandando. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué el Estado mexicano hizo eso? Pues porque se estaba construyendo algo alternativo, pues, algo distinto al... hay una página de internet, perdón que te interrumpa, que se llama actial.blogspot.com, que es la página de la Sociedad Civil de las Abejas, y entonces ahí hacen como una descripción, ¿no? un relato de lo sucedido en Acteal, bueno, más bien en el territorio de la zona de Chenaló, y entonces es una de las interpretaciones que hacen, que es interesante, pues, porque fue, digamos, parte del grupo de desplazados, era que precisamente se estaba construyendo cosas nuevas, y entonces el gobierno desde 1995, y así lo expresan ellos, desde el 95 empiezan, digamos, como a armar estos grupos paramilitares, ¿no? Que son grupos de indígenas, priistas, y adiestrarlos, ¿no? Para que se enfrenten a las comunidades bases de apoyo zapatistas. Y bueno, tienen una frase que está bien, pues, digamos, como fuerte, ¿no? Que es muy zapatista, que dice un poco con la intención con la lógica esta de que si no estás con el gobierno, estás en contra del gobierno, lo que empieza a hacer el gobierno es, y un poco para acabar con esta nueva, con esta invención o esta nueva forma, lo que dicen ellos es que para matar al pez lo que hacen es quitarle el agua, ¿no? Si los empiezan a desplazar. Y entonces les voy a leer un poco lo que dice en este relato. Dice: con la intención de matar al pez quitándole el agua, e interpretando que todos los que no colaboran con el gobierno están en contra del gobierno, a partir del 95 el Estado mexicano impulsa la creación de grupos paramilitares que continuamente acosan a los miembros de los distintos grupos políticos simpatizantes con el zapatismo. En un principio, dicen ellos, la estrategia fue implementada en el norte del estado, principalmente en los municipios de Palenque, Catazajá, Tila, Sabanilla, Yajalón y Chilón, sirviendo como una especie de laboratorio de operaciones, como refiere Blanca Martínez, dicen ellos, actual directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y dicen, es a partir del 96, debido, entre otras cosas, a la creación del municipio autónomo de Polo y al engrosamiento de las filas zapatistas en la zona, que la guerra de baja intensidad llega a los altos. Para principios del 97, el conflicto político en la zona comienza a complejizarse y los grupos paramilitares actúan de manera constante, tomando represalias en contra de quienes no aceptan sumarse a su causa. Dicen, posteriormente, pugnas entre zapatistas y priistas por el derecho de explotación de un banco de arena en el paraje de Majomut vendrá a ser una excusa usada por los paramilitares para incrementar las acciones de violencia, ¿no? Y entonces, aquí, digamos, es precisamente donde el Estado utiliza digamos, el discurso de que el problema no era un problema político o ideológico, sino más bien era un problema de comunidades, ¿no? Intercomunitario entre indígenas. Pero en el fondo, y eso lo han expresado durante desde el 97, en el fondo se encuentra, y como ya lo comentó Gilberto, en el fondo se encuentra la mano del Estado. Es decir, el Estado fue quien de alguna forma u otra armó estos grupos paramilitares, ¿no? Estas sociedades civiles, ¿no? Armadas y adiestradas por el ejército, armadas y adiestradas por el brazo violento del Estado. En ese sentido, creo que es inevitable pensar que esto no es otra cosa más que la expresión más bárbara de la violencia del Estado, ¿no? Esta es, digamos, la expresión más vergonzante de esta cosa que nosotros le llamamos Estado, ¿no? Y que de alguna forma u otra los zapatistas, no insurgentes, sino las bases de apoyo, intentaban superar. O sea, sobre todo con la construcción de estos municipios autónomos, ¿no? Municipios autónomos que se empezaban a organizar, o mejor dicho, se empezaban a organizar de frente a las políticas de Estado, de frente al aparato estatal, con sus usos y costumbres. O sea, no significa que ahí iniciaron, ¿no?, a organizarse con sus formas que históricamente habían venido siendo construidas, sino en ese momento explícitamente ya se estaban organizando frente a una política de Estado, ¿no? Es decir, políticamente ya se estaban enfrentando al Estado. Efectivamente era el Estado priista, pero igual puede ser el Estado perredista o el Estado panista. El problema es el Estado. O sea, el problema es la forma, el mecanismo que el capital utiliza para organizar las sociedades en Occidente. Bueno, y ya no diga, ya ni en Occidente, ¿no? Bueno, es un... Sí, nada más comentar, para ahorita que dijiste los municipios autónomos rebeldes zapatistas. Recordemos que en el año 96 se firmaron los acuerdos de San Andrés, en febrero, creo, ¿no? En marzo. Y entonces el gobierno no reconoció muchas cosas. Y en diciembre del 96, si estoy bien, Cuauhtémoc, empezaron a formarse aquellos grupos, los movimientos, los municipios autónomos rebeldes zapatistas. Así, entonces, acuérdense que hicieron una ofensiva que estaba rodeado de militares, no dispararon un solo tiro, pasaron sobre las guarniciones militares y fueron construyendo los municipios autónomos rebeldes zapatistas. Era de 96. Todo el 97 quiere decir que fue un proceso de organización alternativa a la organización tradicional del Estado, que eran los municipios no autónomos, ¿no?, ni rebeldes. En este caso fueron los municipios autónomos rebeldes. Cerca de Xenaló estaba un municipio autónomo rebelde zapatista. Entonces ya el Estado ya se había dado cuenta de que se estaba en un proceso de organización. La sociedad no era un levantamiento armado nada más, sino que era también una organización ancestral que sí ya tenía mucho tiempo, pero que estaban tomando nuevas formas con esta ideología zapatista que estaban formando. Y entonces ahí encaja perfectamente la idea de que hay que frenar eso, hay que hacer terror para poder convencer de que no hay que seguir en ese terreno, ¿no? Por eso yo creo que sí es el modelo calderonista, o sea, que finalmente ese modelo de Choifet y de Cedillo y de Ruiz Ferro en ese momento está siendo utilizado con otro argumento. Si ustedes se fijan ahorita, el proceso de militarización de Chiapas, desde el levantamiento armado, miles de soldados ahí, el ejército, no digo en las calles, ¿verdad?, porque sino en los caminos, en la sierra, en las faldas de la sierra, en las áreas naturales protegidas, están los soldados copando al territorio zapatista. Bueno, ahora está sucediendo en todo el país, con otra justificación, pero está sucediendo exactamente en todo el país lo que Diana comentaba al inicio del programa, de cómo el presente es ese proceso de militarización que estamos viviendo ahora, ¿no? Hay otros factores, ¿no?, y otras justificaciones de la militarización. Aparentemente es una militarización del país para combatir el narcotráfico, pero nos estamos dando cuenta que eso no es el objetivo principal del Estado, sino es retener a los movimientos sociales, los movimientos sociales que puedan surgir en cualquier momento. Ya no va a haber pretexto ni duda para poder intervenir. Un ejemplo que tuvimos recientemente fue la matanza de los compañeros de la normal, ¿no? Ayotzinapa. ¿Sí? Ayotzinapa, ¿no? La normal de Ayotzinapa. Eso fue el ejemplo de que esos futuros profes que están ahí estudiando, que fueron a protestar por mejorar las condiciones de su normal, pues son asesinados, ¿no? Y es por la policía, ¿no? Y ahí se lanzan la bolita de que si fue la municipal, que si fue la estatal o que si fue la federal. El asunto es que está fácil ahorita para el Estado intervenir los movimientos sociales, o sea, presionar y apagar, tratar de apagar los movimientos sociales, porque esa idea y ese pretexto, ¿no? No sé, Diana, si quieres. Pues bueno, yo no sé sea tan... Pues fáciles de reprimir, sí, ¿no? Pero yo sí quisiera hacer la reflexión de que el uso de la fuerza por parte del Estado es proporcional a su temor por perder el control, ¿no? De la sociedad o de una comunidad. Pues es lo que estamos viendo en el país actualmente. O sea, la estrategia del Estado para mantenerse, ¿no? Frente a 120 millones de habitantes que vivimos en el país, que ya no nos creemos este cuento de la guerra contra el narcotráfico. Y bueno, y 50 mil muertos, ¿no? Un poco más de 50 mil muertos. Entonces, dicen que 60 mil, ¿no? Es una sangría que lo vivimos en la calle, que lo vemos en la calle. Entonces, está así hacer esa reflexión nada más. Y pues señalar que, bueno, un ejemplo claro de esto, pues fue el movimiento que acuerpó Javier Sicilia, ¿no? O sea, como la gente aún así salió a la calle a decir, estoy harta, ¿no? Estoy harto, estamos hasta la madre de esta violencia. Entonces, yo creo que nada más esa reflexión, ¿no? Es proporcional, o sea, el temor es evidente. Sí. Sí, es un poco lo que también sucedió, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? O sea, en Oaxaca cuando los maestros de la sección 22, junto con el movimiento, con la sociedad, con grupos organizados, armaron la Asamblea de los Pueblos, Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APO, lo que utiliza el Estado es precisamente, de nueva cuenta, se expresa lo que Diana comentó, ¿no? El temor del Estado de no poder controlar algo, ¿no? Y sobre todo de no poder, soportar la idea de que la gente ante la explotación, ante la desigualdad, ante la inequidad, se puede organizar de otra forma y no necesariamente como lo están proponiendo desde arriba. Es decir, se puede construir desde abajo. Lo que sucede es precisamente esto que comenta la Diana, ¿no? La militarización, ¿no? Es decir, toda la policía federal, ¿no? Atacando a un pueblo, el pueblo de Oaxaca. Igual sucedió en Atenco, ¿no? Igual sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Igual está sucediendo en Chiapas aún. Sí, los intentos baratos, ¿no? En todo el país. ¿Qué? Así es, ¿no? Pues que de 14 años acá, pues ya no, o sea, no, esas luchas se han diversificado, pues ya no solo son los indígenas, ¿no? Como la parte vulnerable del país y la deuda histórica que tiene, que ha tenido el Estado mexicano con ellos, sino que ahora ya están, hay más movimientos, ¿no? Movimientos feministas, movimientos para la resolución de las muertes de Juárez, los jóvenes. Los jóvenes minis, ¿no? Que ahora trabajan, no tienen dónde trabajar ni estudiar. Entonces estamos viendo eso en el país, ¿no? Una diversificación de las problemáticas y tal vez, bueno, yo haciendo un poco la reflexión, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado con el SSALN ahorita? ¿Por qué esa decisión de retirarse? pareciera de esa actitud de ostracismo, ¿no? O sea, un poco. Bueno, últimamente, pues bueno, Marcos ha mantenido una conversación ahí con Luis y yo a través de cartas, ¿no? Pero creo que estamos viendo estas micro luchas por todo el país. Algo para puntualizar que a mí me ha movido mucho la situación de los dos estudiantes compañeros de la normal que fueron asesinados, como ustedes ya lo saben. Tuve contacto por ahí y se informó ya, formal, que si bien es cierto, tenían 2 meses los compañeros sin escuela, algo que no sabíamos, la sociedad civil no lo sabíamos hasta hace poco. La escuela está por cerrarse. Ese es el problema que tienen realmente los estudiantes. No quieren que con argumentos, el secretario de Educación Pública argumenta que no es viable tener una escuela, obvio, para hijos de trabajadores del campo, ¿no? Que se eduquen, que se estudien, que tengan un lugar. Creo que ahí hay algo más todavía que profundizar. Si bien es cierto que si no somos un país con educación, también es cierto que es costoso el hecho de no avanzar culturalmente, pero tenemos que, de cierta forma, que acuerpar a estos jóvenes. Creo que el movimiento zapatista o los compañeros aquí que estamos aquí en la mesa deben hacer un pronunciamiento, desconozco si lo han hecho, en cuanto a esta posición, porque realmente el objetivo oscuro es cerrar la escuela normal rural de los compañeros estudiantes. Entonces, imagínense nada más cerrar la escuela. La única alternativa que tienen esos jóvenes para acceder a la educación, que si bien es cierto, es una de las garantías constitucionales que tenemos los mexicanos. Entonces, la constitución para unos es obsoleta, para otros camina y para otros es un fraude. Entonces yo sí les pido que haya un pronunciamiento, porque es una escuela la que se está cerrando. Son unos jóvenes que se quedan sin salir de esa marginación de educación que tiene nuestro país. Entonces, si no apoyamos los desiguales, entonces, qué caramba, cuál va a ser la posición. A mí me gustaría que se diera un giro hacia escuelas rurales, porque no debemos olvidar que las escuelas normales precisamente nacieron en las zonas rurales y no debe de acabarse la escuela normal en zonas rurales. ¿Tienes? Sí. ¿Quieres comentar algo? Entonces, si quieres, pasamos a comentar que vamos a una rolita del Talacho, de Desquiciado, perdón, que se llama Caminando sobre el Fuego. Caminando sobre el Fuego. Así es. Qué tristeza, ¿eh? Ese es el objetivo, cerrar la escuela. Crecimos hasta ser un problema. Mi cabeza tiene un precio, pero pagan más por esta lengua. Inyecto veneno, mi corazón late deprisa. La prisión mantiene esa estructura en fantasías. Encarcelaron la verdad, pero no a su vuelo. No pueden parar la violencia de estos verbos. A los muertos no los paran ni 1000 capas de su suelo. 3 pies al gato, vengo tirando huesos a los cerdos. Menean la colita las bestias en su corral, sin cuestionar la realidad que nos regalan. Envuelven la polo y moñito cuando te explotan la cara. ¿Quién frena la histeria? Capitalismo. No limpian la culpa. Bailecitos de títere nos mueven los hilos desde la cúpula y el púlpito. Duerme tranquilo y bajo control entre víctimas y vómitos. Escupimos fuego en líneas, buscamos líos, conflictos con la policía. Solo la tragedia cambiará el mañana. Lucha y protesta, amor y odio, vendetta. Metáfora de mis entrañas. Los monstruos no tienen alma, ya no temen al infierno. Queman papelitos cuando se fuman del sueño. Caminamos sobre el fuego, sobre la línea que separa los vivos de los muertos. A la acción de la complicidad de tu silencio. Mientras escupo libertad en textos, fuego y guerra contra el hambre. Me quieren preso, llevo una bomba en mi cerebro. Empuño el arma y reviento todo. Hago que se levanten partes de los muertos. en este infierno. Mis pies descalzos sobre el fuego. El ritual de guerra toca tambores contra el miedo. Voy caminando sin miedo a donde quiero. Disparo palabras que asesinan su silencio. Soy un tuerto en un país de ciegos. La memoria de los pueblos dando vida a nuestros muertos. Voy caminando sobre el fuego. Dejando huella en el sendero de este infierno. Voy a caminar por el fuego. Voy a llegar hasta el final por los que amo y los que quiero. El carbón, la burocracia, sus porquerías avivan el fuego. Ok, así es el juego. Son tus reglas y aún así seguiré. Tal vez no lleguen primero, pero allí estaré. Es como nadar contra la corriente. Ya sepas dónde corre el agua, pues ya he tratado con esa gente. Es más difícil olvidar con quemaduras evidentes. Así se clavan en la mente. El resentimiento crece y crece. No solo en mí, se propaga como la peste. Dime qué harás cuando te quemes. Cuando la furia de los que llamas proles se rebelen. Aunque lo finca, sé que temes. Putos políticos, los oprimidos no siempre pierden. Voy a llevar mi cuerpo al límite. O si actuaré, tú llora, quéjate. Si te domina el miedo, aléjate. Aquí domina el fuego y por doquier quieren. Pero es que no pueden, porque el ejército de calle los detiene. Puto sistema, controlar es lo que quiere. Sabemos defendernos, veremos quién es el que pierde. Mis pies descalzos sobre el fuego. El ritual de guerra toca tambores contra el miedo. Voy caminando sin miedo a donde quiero. Disparo palabras que asesinan su silencio. Soy un tuerto en un país de ciegos. La memoria de los pueblos dando vida a nuestros muertos. Voy caminando sobre el fuego. Dejando huella en el sendero de este infierno. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Termina el bloque. Ah, sí, tipo Covarrubias. Ya estamos en el aire, ¿o todavía no? Sí. Ah, bueno. Bueno, yo creo que podemos, si podemos hacer una ronda final, yo creo que para concluir el programa, ¿no? Pues vamos a ver, no sé, Giovanni, si quieres empezar tú o el Tito. Pues miren, a mí siempre mi abuelo me decía, no te quieras poner de Sansón, con Sansón a las patadas, ¿no? No te quieras poner con Sansón a las patadas, y tiene mucha razón. Si yo quisiera ahorita salir a combatir al ejército mexicano con una calibre 22 yo solo, pues no voy a durar, yo creo que ni un día, ¿no? Me van a matar, me van a secuestrar, me van a hacer lo que sea. No importa si somos 15 o somos 100. Incluso no importa si llegamos a ser miles, porque el gobierno que nos mantiene oprimidos, o el sistema, no se acaba, como dije, en las fronteras de nuestro país, sino que está en todo el mundo. Pero hay maneras de luchar que sobreviven a nosotros mismos, que es lo más chingón del asunto, que es precisamente a través de la palabra, a través de la educación y a través del arte, ¿no? Es decir, hace rato yo les hablaba que el ser humano es un animal bastante especial, bastante complejo por dentro, que así como puede cambiar también la realidad hacia afuera, puede cambiar su propia realidad interna, es decir, su propia forma de ver el mundo, su propia forma de sentir y de ver a los demás. Entonces, pienso que las verdaderas balas que debemos estar usando deben ir dirigidas no hacia los cuerpos, sino hacia las mentes, ¿no? Hacia los corazones. Y esas son las herramientas en las que debemos de prepararnos, es decir, hay que fortalecer esas herramientas para que cada vez nuestro mensaje pueda llegar a más personas, más niños se puedan sensibilizar conforme al mundo que van a recibir y hacerle frente a la violencia, no con violencia, sino con inteligencia y valor, que hay que tener valor para pensar por uno mismo. Y es lo que estamos proponiendo. Tampoco les estamos proponiendo que vayamos a lavarle el cerebro a todos, ¿no? Sino nuestra propuesta es decirle a la gente que se atrevan a pensar por sí mismos, que se atrevan a imaginar, decía Tito, y eso con la certeza que quizás, o asumiendo no, la incertidumbre. Asumiendo la incertidumbre, o bueno, es decir, jamás las demás personas van a pensar como nosotros queremos que piensen o como nos gustaría, es decir, la diferencia va a existir, Y eso es lo importante, pienso yo, lo más importante del mensaje zapatista. Por eso simpatizo con ellos, porque siempre ponen el dedo en el renglón en aceptar las diferencias, que fue un error que cometieron las izquierdas en tiempos pasados, ¿no? Que querían y muchas izquierdas actuales en el mundo. Pero los zapatistas no, los zapatistas están dispuestos a aceptar a los que no piensan que deben hacerse las cosas como ellos dicen. O sea, ellos tienen su autonomía, pero no van y le dicen, por ejemplo, a los pueblos de Cancún cómo deben organizarse, o no le andan diciendo a todo el mundo qué hacer. Sencillamente les dicen, hagan algo, señores, por ustedes mismos. Y pienso que eso es lo más chido hasta la fecha. Bueno, ya nada más para cerrar, este, pues seguir apelando a la memoria histórica, que no solo este evento trágico, sino de tantos otros, y que esto sirva de impulso para buscar organizarnos, para buscar estar bien informados, para buscar alternativas y no rendirnos. Pues, sería mi mensaje. Bueno, ya para cerrar, ¿verdad? Este, yo ahorita al final no escucho si lo comentaron, pero este, pues tener presente, seguir que la historia de Actial pues no ha terminado. Este, ahorita, por ejemplo, la etapa en la que estamos ahorita, o sea, la lucha pues por la justicia no ha parado. Este, los autores intelectuales están actualmente señalados en demandas judiciales que llevan curso en Estados Unidos, ¿no? Interpuestas por algunos compañeros de la Asociación de las Abejas que fueron para allá a demandar a Ernesto Cedillo, según lo que entiendo yo es porque allá está radicado ahorita ese señor, entonces allá fue donde empezaron a poner la demanda, ¿no? Entonces, pero ese es un camino que está tomando la lucha por la justicia. Ok. ¿No? Sí. Nada más que las abejas no fueron quienes pusieron la demanda. No, es que ahora Raúl Vera comentó precisamente eso, que no saben exactamente quién fue el que puso la demanda a Ernesto Cedillo, pero que las abejas no fueron. Él, la lectura que tiene Raúl Vera es un poco que esto responde, sobre todo la sobrevaloración de esto responde a por los medios de comunicación responde al calendario electoral, ¿no? Es decir, este, más allá de sobre todo porque en el fondo no es una demanda, ¿no? Que vaya a afectar, ¿no? Una demanda civil que para ellos no sirve de nada, ¿no? Para ellos no sirve absolutamente de nada. Pues nada más para si quieres leo la, perdón, pero si nada, leo un artículo de Luis Hernández Navarro que salió ayer, creo, en La Jornada. Para nada, para aclarar esto de las abejas, ¿no? Que es importante en el sentido, este, dice: el pasado 16 de septiembre 10 personas, presumiblemente cindidas de la Asociación Civil Las Abejas, demandaron al expresidente mexicano Ernesto Cedillo ante la Corte de Distrito de Connecticut, Estados Unidos. Lo acusan de responsabilidad de mando por ordenar, participar y conspirar en asociación delictuosa para ejecutar a la masacre de Actial y por su posterior encubrimiento. Le piden a la Corte que lo declare responsable por la comisión y tentativa de asesinatos extrajudiciales, por daños y tratos crueles e inhumanos, por el uso del terror y la violencia en contra de la libertad de asociación, pensamiento, opinión pública y ejercicio político, por crímenes en contra de la humanidad y por crímenes de guerra. La demanda civil fue un duro golpe a la reputación del exmandatario mexicano. Medios de comunicación estadounidenses como el The Washington Post, CNN, Yale Daily News difundieron la noticia. La Universidad de Yale, de lo que Ernesto Cedillo es director de su Centro de Estudios sobre la Globalización y responsable del seminario Debatiendo la Globalización, se localiza precisamente en Connecticut, donde fue presentado el requerimiento judicial. O sea, no es que no tenga importancia, pero bueno, no es una iniciativa del grupo, digamos, indígena organizado en Las Abejas, en Chiapas. Porque si se fijan, pues es un impacto. Pero y ahí coincidiría con Raúl Vera en el sentido de que probablemente tenga mucho, digamos, interés más político electoral, ¿no? Porque ahí los quemados va a ser el PRI y el ascenso. Y entonces un poquito para, creo yo que ahí puede estar eso, ¿no? Pero no es que no tenga importancia, pero yo creo que sería bueno aclarar. aclarar esta parte, ¿no? Si quieres. Entonces, pues bueno, en eso es donde se encuentra ahorita esa parte de la lucha. Otras continúan por otros lados, ¿no? Y sus propios ritmos y tiempos. Pues yo con eso cierro. A mí me deja un poco, no un poco, me deja triste este día, aún más. No quiere decir con esto que los 364 días restantes se me voy a olvidar esta masacre. Lo digo en el hecho de que no veo a alguien responsable penalmente, si bien es cierto, he mandado cedido civilmente, sé por estudios que no entra a la cárcel, pero sí sería bueno que quedara como constancia de que cuando menos hay un grupo, si bien es cierto que tiene un interés político, cuando menos que le mueva, ¿no? Que lo mueva en el sentido de que no son intocables los expresidentes de México, que todavía podemos aún más, por ejemplo, esas pensiones, que para mí son un golpe visceral a nuestra economía, a nuestras pensiones, a los campesinos, al proletariado en sí, que ellos todavía de lo que saquearon, robaron, todavía tengamos que darles del presupuesto que es para trabajo social, educación, todavía tengamos que darles de nuestro presupuesto, pagarles esas pensiones. De mi parte, un abrazo y siempre los recuerdo. No se me olvida. Buenas noches. Bueno, mi comentario final sería pues que la militarización en el estado de Chiapas y alrededor del territorio zapatista, yo creo que se ha multiplicado por varios miles después del 94. Antes nos asustábamos de la gran cantidad de miembros del ejército que estaban copando territorio zapatista. Yo creo que ahorita están en el mismo sentido, ¿no? Pero creo que a pesar de que no ha habido, el silencio es parte del, digamos, de la palabra y de la comunicación con el EZLN. Nos cuesta mucho trabajo pensar que no recibimos comunicación del EZLN, ni de las comunidades, ni de las juntas de buen gobierno, salvo lo que conocemos en la página de Enlace Zapatista, ¿no? www.ezln.org, donde pues constantemente pues estamos viendo, pero la palabra propiamente del EZLN no aparece, digamos, literalmente, salvo las cartas a Villor. Pero creo que ahí está el punto de... Hay una cosa muy rara, ¿no? El fenómeno de preocupación y el temor del Estado mexicano por que algo distinto pase y que rompa con el estado de cosas está con la presencia del ejército y la administración de Chiapas. Está en todo el país, pero me refiero a Chiapas por el... Pero la paradoja está en que ahí mismo se está construyendo una alternativa de sociedad distinta al sistema que estamos viviendo en el resto del país. Los medios de comunicación entre los indígenas, pues son medios alternativos totalmente diferentes a lo que es. Las formas de organización de la producción para la subsistencia son totalmente diferentes que la nuestra. Las formas y los mecanismos del sistema educativo ahí es radicalmente diferente al sistema que conocemos nosotros. El sistema de salud ahí es totalmente diferente, ¿no? Las manifestaciones artísticas de las comunidades es totalmente diferente. Entonces están construyendo una sociedad alternativa que no la conocemos, que no la hemos visto, que no está en todo el país, pero yo creo que ahí está la alternativa y ahí está la preocupación y el temor del Estado, creo yo, ¿no? Pero la gran... Sí debe de preocuparnos la militarización que existe en Chiapas, pero existe en todo el país, y la posibilidad de contener a los movimientos sociales, ¿no? Yo creo que, digamos, este programa creo que pues tiene sentido en muchos sentidos, ¿no? Uno de ellos es recordar a esa matanza como una cosa de tener siempre presente que tenemos que mantener vivo, digamos, a los indígenas muertos, pues, porque son nuestros muertos, y entonces tenemos que buscar para terminar con ese proceso de militarización. Y finalmente, ya, bueno, ya nada más un poco pensando igual que ustedes, creo que hay que seguir como cuestionando pues el presente, pero con la mirada de nuestros muertos, ¿no? Creo que hay que permanentemente permanentemente pensar las atrocidades del Estado, sobre todo en este caso, en el caso de Actial, hasta que los autores intelectuales, como principal actor intelectual Ernesto Zedillo Ponce de León, pues se encuentra en la cárcel, ¿no? O sea, que es lo único que se merece. Es decir, no podemos pensar que se merece la muerte, ¿no? Aunque lo deseamos, pero la cosa no va por ahí, pues el asunto es que por lo menos llegue a la cárcel, ¿no? Y que el sistema judicial, ¿no? Que sacó de la cárcel a los autores materiales, también asuma su rol, ¿no? Y no satisfaga los intereses del Estado, sus intereses. Sí, sabemos y lo han dicho desde hace muchísimo tiempo que ellos son los paramilitares, pues. Ellos fueron los que asesinaron a los compañeros y a las compañeras en Actial. Parece ser como si intencionalmente hayan hecho una cochinada los ministeriales o de la PGR, ¿no? Un poco para pensando en este momento de la salida de los paramilitares, pues. Pero en el fondo también fue un poco para cubrir a los autores intelectuales. Entonces creo que habrá que recordar siempre hasta que a los muertos, a nuestros muertos, hasta que sea justicia, ¿no? Perdón, y no hay nada más para complementar lo que está diciendo ahorita, no nada más judiciales y ministeriales habían hecho como plan de todo, como parte de todo este accionar, ¿no? Que terminó con que incluso los autores materiales estén libres, ¿no? También está la parte corrupta, igual de corrupta o más, de la intelectualidad, que es servil al poder, ¿no? Estoy pensando en el Héctor Aguilar Camino, Nexus, que también ya hizo su nexo, sí, los Krauses y todo, ¿no? Ya hicieron su parte para lavar todo, lavar la historia, producir su material en libros, revistas, artículos, ¿no? Donde cambian la historia completamente, ¿no? Donde lo reducen a cuestiones locales que no tendrían mayor trascendencia, ¿no? Sí. Bueno, pues nos vamos entonces. Esta fue la Radio Zapatista. Bueno, nomás un aviso o un comentario a los compañeros que nos estén escuchando. Y un poco haciendo eco de lo que decía Diana, de esta diversidad de movimientos sociales que están emergiendo, pues, ante la crisis del Estado mexicano, ante la crisis geocultural del sistema capitalista, y sobre todo frente a la política económica organizada desde las altas esferas del poder. En Baja California Sur está desde hace ya tiempo, existen movimientos sociales que están enfrentándose a las mineras, sobre todo canadienses. Entonces esas organizaciones están haciendo un llamado a los compas y a las compas conscientes para que nos organicemos y podamos hacer frente a un nuevo embate de las empresas mineras canadienses. En este caso, una empresa que no recuerdo el nombre, pero tiene, por lo menos la razón social es La Pitaya, que tiene ya, digamos, pensado trabajar la minería a cielo abierto, una mega minería a cielo abierto en la zona de Los Planes, ¿no? Minería San Antonio también creo que se nombra. Entonces, para los compas que son de Baja California Sur, pero también para los compas que no son de Baja California Sur, pues, que nos ayuden a difundir esta información en por los medios que crean convenientes, por todos los medios que crean convenientes, porque Baja California Sur, al igual que San Luis Potosí, al igual que Oaxaca, al igual que Veracruz, está siendo, digamos, como está en el ojo, pues, de una de las formas más primitivas del capitalismo, que es la minería, ¿no? Y que es altamente tóxica, es decir, altamente agresiva, no solamente con digamos para el hombre, pues, ¿no?, en términos genéricos, sino para la vida en términos generales, ¿no?, que atenta contra toda forma de vida. Entonces, los que estamos aquí ahorita recordando a nuestros muertos, también hacemos la matanza de Actial, también hacemos un llamado, pues, para que estén atentos y para que alcen la voz, pues, en contra de la minería. Maldito. La minería sí lo ha abierto, ¿no? Los malditos. Bueno, es todo. Esta es la Radio Zapatista Subcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Subcaliforniano. Nos vemos en la próxima emisión. Ahí nos vemos. A toda la sangre que está dormida. castiga. La resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ya llegó, super chango. Ya llegó.